Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este es el podcast número 95. El día de hoy vamos a hablar de varios temas. Tenemos el bot del INE en WhatsApp para informar a los mexicanos sobre las elecciones. Tenemos el fin de Internet Explorer y desde luego vamos a estar hablando acerca de el streaming de música en alta calidad. Rápidamente les comento, Internet Explorer llegará a su fin en junio de 2022. Microsoft, a través de una actualización de Windows 10, lo va a borrar de las computadoras. Ya desde hace tiempo Microsoft había anunciado que Internet Explorer pues ya estaba obsoleto y que le recomendaba a todos los usuarios que se pasaran a Microsoft Edge, sobre todo el Microsoft Edge, que es basado en Chromium, porque hubo en algún momento un Microsoft Edge con un motor propietario de Microsoft. Esta noticia es importante porque hay personas que todavía dependen de Internet Explorer para navegar por ciertas páginas. Y creo que puede ocurrir un poco lo mismo que está pasando o que pasó con Flash Player, que ustedes recordarán que Microsoft también lo está borrando con actualizaciones de Windows 10. Y hay muchas pues instituciones educativas, instituciones de gobierno o incluso de empresas que todavía estaban utilizando la tecnología de Adobe Flash para páginas web o aplicaciones web, y que este cambio pues le representó un montón de retos para poderse pues adaptar, incluso teniendo muchos años de advertencia por parte de Microsoft y de Adobe. Bueno, pues se dio ese problema de que ya no podían utilizar las aplicaciones que resultaban cruciales para el funcionamiento de alguna organización. Entonces, ya lo saben, a partir de la versión 20H2 de Windows 10, que llegará en junio de 2022, ya van a borrar Internet Explorer para que las empresas y demás organizaciones que les comentaba puedan tomar las medidas necesarias, porque ya no van a ser posible utilizar este navegador para utilizar ciertas aplicaciones o para ninguna aplicación. Lo van a borrar totalmente y creo que eso es bueno. Ya en otra ocasión podremos hablar más a fondo acerca de qué es lo que está sucediendo en el ambiente o en el ámbito de los navegadores web, pero creo que es una buena noticia para el desarrollo web, pero también es una noticia que puede tomar desprevenidos a muchos usuarios. Entonces, si ustedes utilizan alguna aplicación que solo funcione con Internet Explorer, bueno, pues pues váyanle avisando a los encargados o a los responsables para que puedan adaptarse a los cambios. Y bueno, ustedes saben que tenemos actualmente el año electoral en México y el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, tendrá un bot en WhatsApp para la elección de este 6 de junio de 2021. Este usuario de WhatsApp es un chat donde pueden ustedes obtener información sobre la elección, por ejemplo, para tramitar una reposición de su credencial de elector, obtener más información acerca del voto y algunos de los resultados que se den después de la elección. Incluso va a tener un apartado para que puedan ustedes ver información acerca de los posibles delitos electorales. A mí en lo personal nunca me han gustado mucho los chatbots, pero creo que es una forma de poder acercar información a mucha más gente o a un público que tal vez no está tan involucrado en el funcionamiento del proceso electoral y que pues van a poder tener esa posibilidad de encontrar información. Además van a tener un pack de stickers que pues a lo mejor pueden servir mucho para promover el voto, que la gente salga a votar el día de la elección. Recordemos que en el caso de México es un derecho poder votar, pero no es una obligación. Si ustedes están interesados, simplemente pueden agregar el número 55 5809 7300 e iniciar una conversación con la palabra hola. Creo que después de todo esto, lo más útil es la función de poder encontrar la casilla donde te corresponde votar. Creo que eso puede ayudar mucho, sobre todo porque pues en México pues está el clásico ratón loco y pues esto puede darle la información exacta a los ciudadanos mexicanos para que puedan votar y ejercer su derecho este 6 de junio. Y bueno, luego de muchos rumores, por fin ya Apple Music anunció de manera oficial que llega la música en calidad sin pérdida o calidad lossless, como se dice en inglés, que podrá llegar hasta los 24 bits y hasta 192 kHz de respuesta en frecuencia. Esto quiere decir que es audio más allá de la calidad de CD. Hay varias cosas que llegan con este lanzamiento. Lo primero es que Apple Music anunció que va a ser sin costo adicional, es decir, por la suscripción que ya pagan por el Apple Music actual, ya van a poder tener acceso a la calidad de alta resolución, que puede ir desde la calidad de CD, que ustedes saben es 16 bits 44100, un nivel un poquito más arriba que sería 24 bits a 48.000 Hz, digamos la calidad más alta que van a ofrecer de 24 bits y 192 kHz. También va a tener soporte para Spatial Audio, con soporte para Dolby Atmos, y el tema de Dolby Atmos va a funcionar muy bien con los dispositivos AirPods y Beats con chip W1 y H1. Aunque se puede activar si no tienen este tipo de audífonos. Vienen también allí una serie de, pues de incompatibilidades y de un universo que se abre al respecto de poder tener esta calidad en la música, qué dispositivos necesitas que no funcionan por Bluetooth y que los AirPods Max no son compatibles con la música en alta resolución. Aún así, yo creo que es una gran noticia para todos los que les gusta el sonido y la música, sobre todo porque cuesta 99 pesos al mes y en ese sentido pues llega a cambiar totalmente el mercado actualmente de la música en streaming. Recordemos que a principios de año habíamos visto un anuncio de Spotify en el que también dijeron que en el transcurso de este año 2021 iban a lanzar una función de Spotify Hi-Fi con calidad de CD. No dijeron que iban a ir más arriba de la calidad de CD y tampoco anunciaron precios. Todo el mundo supone que iban a lanzar este servicio Hi-Fi con calidad de CD con una suscripción más costosa, pero con este anuncio pues vino a cambiar todo ese panorama, sobre todo porque el mismo día Amazon Music HD en los mercados donde está disponible se convirtió en un servicio que ya va incluido a los que tienen Amazon Music Unlimited. Entonces, pues Amazon luego igualó la oferta de Apple. Ahora el tema es con los otros competidores, sobre todo Spotify, que todo indicaba que iban a cobrar más por la calidad de CD y que no iban a tener calidad de más allá del CD. Y por otra parte, servicios como Deezer y Tidal, que tienen una suscripción más costosa por tener acceso a esa calidad de sonido. Hay otros servicios de música en streaming que ofrecen también eso, pero que no están disponibles de manera extendida a nivel mundial. Y también hay algunas tiendas de música similares a iTunes donde puedes comprar por track o por álbum música sin pérdida de calidad o música en alta resolución. Ahora, una de las cosas también que llamaron la atención es que van a utilizar el codec ALAC, que ya lo conocíamos, es el Apple Lossless Audio Codec, nada de MQA como es la apuesta, por ejemplo, de Tidal, y tampoco nada de FLAC como algunos otros servicios. El caso de Spotify, como les digo, es el más complicado. Ya hay pues una discusión que se ha empezado a hacer entre los usuarios de estos servicios de música en streaming, donde realmente están poniendo a Spotify aquí como la víctima por el tema de que Spotify no puede tirar los precios de esa forma como lo hacen gigantes tecnológicos como Apple y Amazon. Entonces que Spotify no puede o parece que no está en condiciones de ofrecer o de igualar esa oferta por el mismo precio que actualmente cobran. Y por otra parte está el tema de pues lo que siempre se le ha acusado a Apple por parte de Spotify, por parte de Epic Games, de prácticas monopólicas, y podría ser este uno de los señalamientos que pueda llegar a hacer Spotify a Apple, de que pues ellos, como no tienen que pagar el 30% a Apple por las suscripciones, porque tienen el monopolio con las compañías disqueras, etcétera, pueden ofrecer ese tipo de ofertas y ellos no, entonces sería una práctica monopólica, etcétera. Entonces puede ser que veamos en algún momento que Spotify se queje en tribunales de la Unión Europea, pero bueno, eso ya es especular. Y por otra parte, pues está también el tema de pues que Spotify se ha consolidado como el líder de la industria en la música en streaming, y como líder pues se ha estancado en no ofrecer la calidad sin pérdida que ofrecen otros competidores para tratar de quitarle un poquito de cuota de mercado. Por ejemplo, otra característica que las personas quieren mucho en Apple Music, que les gusta, es que uno pueda subir su propia música que no está como tal en el catálogo, sino que tienes tus propios CDs, los ripeas y subes tu música, y está disponible en todos los dispositivos en streaming, ¿no? Y eso Spotify no lo ofrece. Ese tipo de características que pues se van quedando ahí en el tintero, que no termina de ofrecer Spotify, pues porque sabe que tiene la preferencia de la mayoría de la gente y que no ha perdido usuarios por no tener esas características. Por ejemplo, también está el tema de las letras de las canciones. En México sí funciona, pero recuerden, hubo un tiempo en el que tenían letras, luego desaparecieron, luego regresaron. Llegó también otro de algo que se llamaba Genius, que te daba una parte de la letra y luego otra parte como contexto histórico alrededor de la canción que estabas escuchando. Es decir, también había como bastante problema con la distribución de las letras de las canciones, y además es una función que actualmente Spotify no ofrece para todo el mundo. Entonces son pequeñas cositas que los usuarios quieren, pero que Spotify no termina por ofrecer a todos y satisfacer esas demandas o esas necesidades que pueden llegar a tener los usuarios, y que pues a lo mejor una cantidad marginal de usuarios pues sí están en búsqueda de otras opciones que ofrezcan pues esas características. Ahora, otra de las cosas que también se puede tomar en cuenta es, sin lugar a dudas, este debate que ya es un poco más como de preferencia de quién puede apreciar, identificar o diferenciar la música en calidad 256 AAC, 320 Vorbis, incluso 320 MP3 con una calidad sin pérdida de CD de 16 bits, 44.100. Y no se diga la calidad más allá del CD, que muchos dicen que es imposible de distinguir o apreciar, ¿no? Otros dirán que sí lo es, pero ya es cuestión de que hagas las pruebas. Uno, por el oído, qué tan entrenado lo tengas. Y dos, por la calidad de los componentes de lo que llamaríamos la cadena de sonido, para que puedas realmente aprovechar y apreciar esa calidad de los archivos. Y estamos hablando desde los audífonos que te pones hasta el dispositivo por el cual reproduces la música, la manera en la que la transportas de un lado a otro, si utilizas cierto software, cierta configuración o incluso dispositivos especializados en el audio como son los DAC, los Digital Analog Converter. Una vez que esta guerra de la música hi-res se establezca en un estándar mínimo para todos los usuarios y para todos los servicios, creo que coincido con los comentarios que he llegado a ver que mencionan que realmente donde está la competencia es en el sistema de recomendaciones y en la sensación que te da el utilizar cierta aplicación, el diseño, la distribución de los menús, el rendimiento de las aplicaciones, qué tan fluidas están, el catálogo podría ser, y sobre todo otra cuestión importante es, por ejemplo, el tema de las funciones sociales, ¿no? Si de repente todos tus amigos están en Spotify y utilizan pues que las listas colaborativas, que compartir una canción en algún chat, etcétera, pues a lo mejor te sientes un poco más amarrado a seguir dentro de ese mismo ecosistema, porque pues luego no vas a compartir un link de Deezer para recomendar una canción, pues nadie le va a dar clic, ¿no? Al menos en México. También algún contacto que tengas que le mandes un link de una canción, se lo mandas de un servicio y si él no lo tiene, pues no lo va a instalar, o tendrías que tener todas las aplicaciones instaladas para que si te mandan un link puedas abrirlo, etcétera. Entonces creo que sí, esas funciones que van más allá del apartado técnico en cuestión a la calidad de la música va a ser lo que termine por definir la preferencia de los usuarios. Pero creo que algo muy importante es el precio. Sí, actualmente creo que el precio puede ser un factor decisivo, tomando en cuenta que en México Apple Music cuesta 99 pesos al mes y Spotify cuesta 115 pesos, ¿no? Entonces, estaríamos en un escenario a partir de de junio, que es cuando va a estar disponible esta función de Apple Music de alta resolución, estaríamos en un escenario donde por 99 pesos tienes mejor calidad y un menor precio que Spotify, lo cual Spotify se quedaría solamente con el algoritmo de recomendaciones, que para mucha gente es invaluable, es totalmente necesario. Otros ni siquiera por enterados de en qué consiste el algoritmo de recomendaciones, y en la parte social, ¿no? Las funciones sociales, el saber que está escuchando cierto amigo, en conocer las canciones favoritas de algún contacto, etcétera. Eso sería lo que se pondría en la balanza, y desde mi punto de vista estaría muy claro que Apple Music sería una mejor oferta. Y ahora, hay muchas personas que se confunden porque dicen Apple Music, ah, pues tengo que tener una Mac o un iPhone. No, Apple Music es compatible también con su aplicación en Android, entonces lo pueden escuchar en su teléfono que ya tienen. Es compatible con iTunes en Windows 10, incluso tiene un reproductor web, entonces desde cualquier sistema operativo con un navegador web moderno podrían escuchar Apple Music. Entonces todavía quedan detalles por revelar, pero sin lugar a dudas es un momento en el cual estamos viviendo una revolución en este aspecto de cómo escuchamos la música, y pues pasamos de los 90s hasta el 2021, cuando podríamos decir que oficialmente hemos superado la era del MP3 y de la música comprimida. Pero bueno, pues eso es todo. Seguimos por acá. Recuerden seguirme en mi Twitter, @LuisEric. Métanse a dobledensidad.com. Encuentran todos los episodios de este podcast. Y por acá estaremos escuchándonos. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.